Volcano Ollagüe y Gran Nube de Magallanes. Cerca de la localidad de Ollagüe encontramos al volcán del mismo nombre de la cordillera de los Andes, en la frontera de Bolivia y Chile. Su falda se encuentra en la región de Antofagasta, por el lado chileno, y en el departamento de Potosí, por el lado boliviano. La altura del volcán es de 5.868 metros sobre el nivel del mar y cuenta con un cráter cuyo diámetro alcanza los 1.250 metros. En la imagen, el volcán aparece como una silueta imponente acompañada de la gran nube de Magallanes en el cielo nocturno. La razón de que el volcán y la gran nube de Magallanes se vean de escala similar a pesar de tener tamaños reales tan diferentes es que al variar la distancia a un objeto que fotografiemos, podemos hacer que cambie su tamaño angular, es decir, el ángulo que abarca en la imagen. Esto nos permite calcular a qué distancia hacer una imagen para que su tamaño angular calce con el de un objeto celeste que esté presente en la misma imagen.